gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me han dado. Acabamos de escuchar a la banda Jopo interpretando el tema Gracias a la Vida de Violeta Parra. Hoy, 4 de octubre, celebramos que hace 100 años, un día como hoy, nacía esta cantautora chilena que nos dio la tierra de acá de Latinoamérica. Estamos en Radio Kermés en el 106.1 haciendo este programa que se llama Coger en Castellano. Bianquina. Estamos en la temporada 3 de Coger en Castellano. Quienes hacen este programa, Miguel Ángel Lel, Bianquina Guadalupe Bustos y del otro lado, en la operación, Maxi Zarlanga Nicoletti. En la presentación escuchamos la voz de Violeta Parra leyendo sus décimas y centésimas. Ella tiene todo un CD leyendo sus poemas. Y yo leí de esas décimas y centésimas una que se llama Me van pasando los años. Y el primer tema que habíamos escuchado era de Natalia Lafourcade con Los Macoritos. Los Macorinos, sí. Una versión que ya sacaron hace poquito de Que he sacado con quererte. Hoy vamos a escuchar todas reversiones de temas de Violeta Parra. ¿Qué más para decir? ¿Vías de comunicación? No. Face. Sí, nos pueden escribir vía Facebook, Coger en Castellano o en el WhatsApp. ¿Tenés ahí a manito? 2954-337866. A continuación vamos a escuchar un tramito de una película que se llama Violeta se fue a los cielos. Es una película del 2011 con el director Andrés Wood. Y fue filmada tanto en Chile, en Francia como en Argentina. Y nada, habla justamente de la vida, cuenta de la vida de Violeta Parra. Sí, está linda porque no cuenta de modo, no es algo cronológico, sino que se van mechando diferentes secuencias narrativas. De hecho, lo que vamos a escuchar es uno de los temas de Violeta Parra, en donde lo canta en, creo que es el Louvre, donde está cantando, y a su vez se mecha cuando lo está cantando en un teatro que armó ella. Recomendamos la película porque está muy buena. Escuchamos entonces una escenita de Violeta se fue a los cielos. Quiero contarles que esta chilena patriota triunfó en París. Sí, señor. El diario Le Figaro dijo, Da Vinci terminó en el Louvre. Violeta Parra comenzó allí. Esta noche está junto con nosotros, aquí en Santiago, doña Violeta Parra, para quien pido un gran aplauso. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Pero ahora que usted es una artista completa, poeta, música, pinta, esculpe, hace arpilleras. Si yo le diera a elegir solo uno de estos medios de expresión, ¿cuál elegiría? Yo elegiría quedarme con la gente. ¿Y renunciaría a todo esto? Es que es la gente la que me motiva a hacer todas estas cosas. Grito en la piedra y ahí sí, sí, sí. Aquí me gusta Violeta porque es plano y sirve para instalar cualquier cosa. Lo único malo podría ser que pegue muy fuerte el sol. No, aquí está bien. para tallar, Lulita. ¿Va a ser grande? Sí. ¿Como una carpa de circo? No, no como una carpa de circo, pero tiene que entrar harta gente. ¿Cuánta gente? Carmen Luisa, allá va a estar la casa. ¿Te gusta? Sí, es como la segunda casa de los tres chanchitos. Ven. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando. Vamos a necesitar muchas mesas y sillas para la carpa. Tenemos que comprar 10 teteras y mandar a hacer un fogón. Tú en la piedra, como el mojito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. ¿Qué le parece? A mí me gusta mucho, pero recuerde que abajo hay otro sector y está pavimentado. Este lugar es perfecto. Yo sé de esto, ¿no ve que trabajé en un circo? Con razón. ¿Con razón qué? Con razón le gustan las carpas. Me encanta. De rencores y violencia. ¿No ve que van a venir muchos músicos buenos? Hay que pagarle bien. ¿Y a mí? ¿Me vaya a pagar? Besos te voy a pagar. Y te voy a cantar toda la noche. Violeta, recuerde que estamos lejos del centro. ¿Qué pasa si no llega gente? Imagínese. La Universidad del Folclor. En esta carpa. Y aquí. Al ladito de la cordillera. En este instante fecundo. Se va enredando, enredando. Como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando. Como el musguito en la piedra. Gracias. Gracias, mi alcalde. Gracias a usted, Violeta. Estamos muy orgullosos de tenerla. Quiero que esté tranquila y use este terreno para lo que usted quiera. Par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete. Y mis años en 17 los convirtió en se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra. Como el mojito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Muy linda su música. Estamos un poquito contra el tiempo. Muchas gracias. Queremos agradecer a doña Violeta Parra por habernos recordado lo lindo de nuestro campo chileno. Y en nombre de los que estamos aquí, incluyendo nuestras mujeres que excepcionalmente vinieron hoy, queremos desearle que siga con sus éxitos. A las damas y caballeros les pido que por favor vayan al comedor para terminar con esta magnífica velada. Siento que haya tenido que esperar tanto, ¿eh? ¿Le gustaría comer algo? Bueno. ¿Por qué no pasa por la cocina y ahí le van a servir lo que usted quiera? Señora Violeta. ¿Qué te creéis, pijerrela mío? ¿A quién creéis que estáis mandando a la cocina? Sordo de mierda. Calma, calma, está todo bien, no se preocupen. Sordo. Por favor, vayan al comedor. Pero, pensándolo bien y haciendo juicio a mi hermano, tomé la pluma en la mano y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura de calma a los tormentos del alma y en la mía que hay sobrantes. Hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alma.

antes de la clara de una estación del tiempo decidido a rodar. Rum, rum, se fue para el norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Estamos en el capítulo 18 de Coger en Castellano, la temporada tercera ya. Tres temporadas llevamos. Sí, un montón. Una tres cosa años. Que no lo podemos creer. El programa de hoy se llama Después de vivir un siglo. Todo dedicado a Violeta Parra. Acabamos de escuchar la versión de Run Run se fue al norte de la cantante Carla Grunewald. Y anteriormente habíamos escuchado de la banda Lucy Bell la versión de Arauco tiene una pena. Y de los poemas de Violeta leí Pero pensándolo bien y Miguel leyó La suerte mía fatal. Estamos en Radio Kermés, hoy 4 de octubre del 2017, hace 100 años nacía Violeta Parra, así que le estamos dedicando este programa entero a ella. Estábamos escuchando también en unas décimas y centésimas, ¿la habíamos leído otra o no? Sí, antes habíamos leído Me van pasando los años. Leíste Me van pasando los años. Y ahora nos vas a leer otra más de ahí. Sí, se titula De tal palo tal astillo. De tal palo tal astilla. Se desequivoca el refrán. Solo le cuadra a San Juan. Pero no a esta mocosilla. Bien dorá fue la tortilla, muy revueltita después. Ya ven, mi abuelo José, con el código en su mente, y quien hubo más prudente como mi otro abuelo fue. Tan sabios conocimientos no recayeron en hijos. Con un misterio prolijo pasan directo los nietos. En lo cual yo no les miento. Tengo la prueba en la mano. Yo les presento a mi hermano como el más bonito ejemplo. Si ahora no tiene un templo, lo tendrá tarde o temprano. No es que yo quiera pasarme el lomo por la escobilla, tampoco hacerle cosquilla al que ha venido a escucharme. Con prisiones y gendarmes castiguen mi vanidad. A la paté la verdad. Yo estoy contando mi cuento, perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad. Toco vihuela, improviso, compongo mis melodías, las noches las hago días, pensando si lo preciso. Buscando el oro macizo, salgo volando al camino y he versear a lo divino. Es oro de gran quilate. Si pa' vos es disparate, pa' mí no pues, secundino. Sentencia de doble multa es no saber pentagrama. Si en el mate arde una llama destinada pa' gente culta, en el cerebro me abulta, causándome confusión. Y al toque del guitarrón le voy cambiando el estilo por un concierto pililo que alegra mi corazón. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. De un espíritu y un cuerpo. De un corazón. Ay, ay, ay, del alma. Agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúplico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico, cuando la acuática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico, por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga, si tienen hambrica los popularicos. Preguntadónicos, partidísticos, disimuládicos y muy malúnicos. Son peligrósicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, mininin. Le echan carbónico al inocéntico, a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montárlicas no hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica, una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. Estamos en el programa homenaje a Violeta Parra a 100 años del nacimiento, 4 de octubre ya en 1917. Acabamos de escuchar algo que no lo tengo a mano, pero es... Ángel Parra, sí. Con Alex... Angwater. Haciendo un tema muy conocido de Violeta Parra que se llama Mazúrquica Modérnica. Y anteriormente habíamos escuchado a Camila Moreno, haciendo el tema de Cuerpo Entero. Ese tema estuvo en un homenaje hace poquito tiempo, este año fue un homenaje en el Teatro Colón que se hizo en Argentina, en donde participaron varios artistas en Buenos Aires, ¿no es cierto? Por el centenario también del nacimiento de Violeta Parra. Les recordamos que la repetición de este programa va a ser el día sábado, y ese mismo día a las 10 de la noche, ¿tenés hora? No sé qué me querés decir. Quiero decir la fiesta de los tambores. Ah, sí, 21 a 30 horas arranca la danzadera, que es una fiesta que se arma en la escuela de tambores. En la usina se va a hacer, va a haber bandas en vivo, va a estar Club Mesmer, va a estar bailando de Buenos Aires, va a haber dos DJs. Es una danzadera para ir a bailar, así que estuvimos invitados. Vamos a coger en castellano en algún momento de la noche. Van a estar nuestras voces y bueno, nada, a mucho ritmo y tambores sonando. Eso va a ser este sábado a las 21:30. Va a haber cantina, empanaditas y cosas para comer un poco. Nos podríamos ir, ¿no? De acá, ¿ya es hora? Nos podríamos ir, nos vamos, pero antes de irnos vamos a escuchar a Isabel Parra. ¿Puede ser, Maxi? Muy bien, Isabel Parra con La Jardinera. Y después tenemos el tema de Pascual y la Vaca. Puerto Montt está temblando. Nos vamos con esos dos temas y vamos a leer un poema que hizo Atahualpa Yupanqui, que se llama A Violeta, pero es conocido como Pájaros Azules. ¿Algo más que nos quede para decir? Nada más. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Si les gusta,